37, nos vamos hasta Las Flores, vamos a hablar con el intendente, el ingeniero Alberto Gelené. Intendente, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, Carlos, buenos días para vos, para todos los oyentes. Bueno, muchísimas gracias por atendernos en medio de esta ajetreada agenda que tiene que ver con un montón de temas que ahora vamos a estar desarrollando. Bueno, ¿cómo está el tiempo por allí? ¿Todo bien? Bien, amaneció un día muy lindo. Ahora está un poco nublado, pero lindo al fin y con todo la que nos ha dejado estas lluvias que han sido intensas en febrero, ¿no? Claro. Que eran necesarias, claro. Realmente. Muy claro. Necesarias. Bueno, ahora se viene una época dentro de un mes y medio más, como para poder disfrutar de cosas como piletas climatizadas, me parece, por allí, ¿no? Estamos trabajando mucho para eso. Estamos culminando después de un proyecto que se inició hace 4 años, que le hemos dado, hemos ejecutado en estos 2 últimos años, una pileta hermosa, pileta climatizada, que de muy buen nivel técnico y de este equipamiento, que vamos a inaugurar el 25 de marzo aquí en la ciudad para el aniversario de Las Flores. Claro. Que está en el complejo del Centro de Educación Física, instalado, donde ya hay otra pileta, y que, bueno, estamos con los trabajos finales para llegar a inaugurarla y usarla, ¿no? Qué bueno. Bueno, ¿y cómo surge la idea de tener una pileta climatizada por allí? Bueno, era una necesidad desde el punto de vista deportivo. En su momento lo planteó el tema la cooperadora del Centro de Educación Física, sus profesores. Y bueno, yo no lo había incluido dentro de mi plataforma de gobierno como un objetivo, pero lo tomé de ahí y, bueno, pudimos encontrar en la Nación, a través del Plan de Obras para Todos los Argentinos y ahora el Plan Más Cerca, los recursos económicos que nos permitieron desarrollar este proyecto, que fue íntegramente hecho en Las Flores y por la municipalidad, por sus profesionales, sí, sus técnicos. Hemos subcontratado algunas de las tareas, como el techo, que es un techo muy bonito, pero en general toda la obra ha sido hecha y desarrollada por la municipalidad y por sus recursos humanos. Claro, claro. Intendente, y también está en la agenda un tema importante, como es tener una autovía para Las Flores. ¿En qué estado está ese tema? Bueno, muy bien, porque ya está finalizado el proyecto ejecutivo entre Monte y Las Flores, y estamos gestionando para que esas obras puedan ser realidad pronto. Está incluida en el presupuesto nacional por realidad, gestionando para que cuanto antes se pueda se inicien las obras. El paso importante es haber casi concluido el proyecto ejecutivo. Aquí en Las Flores ya están iniciando las obras de las rotondas y colectoras sobre la ruta 3, algo que veníamos peleando y gestionando desde hace mucho tiempo, que ya debería haber estado, pero bueno, ahora están iniciando porque Las Flores tiene una presencia importante sobre la ruta 3, y la ruta 3, ustedes saben que es una de la columna vertebral del transporte y de la circulación de vehículos automotores con fines turísticos, comerciales, productivos, así que bueno, hace falta todas estas obras para la seguridad vial y para la fluidez, claro, de esta ruta, ¿no? Seguro. Bueno, hablando de ruta 3 y de turismo, también ahí en Las Flores hay una construcción que es digna de ir a ver, que es el nuevo hotel con vista a la laguna. ¿Cuándo va a estar eso, intendente? Bueno, es una inversión privada a la cual hemos facilitado todas las cuestiones de servicios, de infraestructura necesarias para que pueda hacerse realidad, porque Las Flores necesitaba inversiones en hotelería por el crecimiento del parque industrial, por el crecimiento de todo lo que es los servicios, que hace que mucha gente venga a Las Flores, claro, y sobre todo con fines productivos, industriales, empresarios. Bueno, hay una actividad muy grande. De hecho, también está la agencia Yamaha de Marcos y Alejandro Patronelli, ganadores del GAC, que también es una influencia importante también en ese comercio, todos ubicados en esta ruta. Y en este caso particular, este hotel, estamos esperando que este año se culmine y se inaugure, va a resolver una de las grandes demandas que tenemos de hotelería, con una inversión privada que ha dado mucho trabajo, que además desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista de servicios, impacta muchísimo la zona que está sobre la ruta, cercana al Parque Plaza Montero, al Parque Industrial. Realmente es un desarrollo importantísimo en todo este crecimiento que tiene Las Flores, ha tenido durante estos 10 años y que continúa, y que se reúne a las flores, lo interno, para que la recorra, como lo hacemos nosotros, que lo hacemos muy bien desde todo este. Acá hay materia de construcción, de cultura, de cosas. Se nos está perdiendo un poquito la señal. ¿Puede ser que esté en movimiento usted? Sí. Estamos en una zona crítica de señal, así que en cualquier momento nos quedamos cortados. No, me sorprendió el tema del hotel, además, porque con tantos eventos que se realizan en Las Flores y que convocan a tanta gente, está bueno también tener un lugar, ya que uno reserve y ya vaya tranquilo también a los eventos. Está muy bueno. Sí, este hotel se suma a un hotel. Ahí, sí. También a un nuevo hotel boutique en la ciudad que se llama Filmar, que ahora se está, a partir de la recuperación de zonas de Pardo, tiene fines también turísticos. Con la recuperación de un patrimonio de Pardo también, que cargo cuando venga lo va a poder tomar. Sí, claro, exactamente. Intendente, antes que se nos vaya del todo la señal, una iniciativa realmente muy importante y estratégica, que es la vuelta del tren, La Plata-Bransen, la reactivación del tren, y a ver si llega hasta Las Flores también, en un deseo, ¿no? ¿Cómo va ese tema? Nosotros trabajamos mucho para la vuelta del tren del Tandilero, que hace Constitución Tandil con fines turísticos, un tren de muy buen servicio, muy usado. Nuestros estudiantes lo usan para ir a Buenos Aires. Ahora lo que hacemos, apoyamos el tren La Plata-Bransen, que en el futuro nos permitirá, con fines turísticos, con fines de servicios, de pasajeros, con fines productivos de transporte hacia el puerto de La Plata, poder tener otra vía férrea. Las Flores es estratégica su ubicación en la provincia, con las vías que la circundan, y en ese objetivo estamos. Claro. Bueno, y no todo está abajo, también hay un rato de diversión para el intendente, se me ocurre a mí, porque tiene que haber divertido en Corsolandia, me parece, ¿no? Estuvo muy lindo, culminamos el domingo, Corsolandia, el corso infantil de 44 años, y realmente lo vivió la familia Florense, los niños sobre todo, así que también contentísimo de que hayamos tenido una nueva edición de Corsolandia. Buenísimo. Intendente, se nos está yendo la señal con una velocidad bastante notoria, así que lo vamos a estar convocando y vamos a seguir charlando antes del aniversario del 25 de marzo. ¿Qué le parece? Cómo no, y vamos a esperar y visitar a la región. Se nos va a cortar en cualquier momento. No sé si todavía nos está escuchando, le mandamos un saludo enorme y seguramente lo vamos a estar llamando, a ver. Sí, ahí está. Bueno, se nos fue la señal. Ahí nos contaba también que tenía una muy importante reunión con el ministro Julio Devido por diferentes temas, pero fundamentalmente tema autovía, tema tren. Bueno, ahí estaba la palabra entonces del intendente de Las Flores, ingeniero Alberto Gelené. Si podemos, vamos a ver si podemos después retomar, por lo menos para que se despida. ¿Seguimos? Bueno, volvemos a retomar el contacto con el ingeniero Gelené, a ver si estamos ahí en línea. Sí. Carlos. Bueno, no, estábamos haciendo como el cierre, que estábamos recordando que también hay una importante reunión con el arquitecto, Devido, ¿no? Por diferentes temas. Sí, vamos a reunirnos y entre esos temas que vamos a abordar está el tema de las obras de infraestructura para la región, así que, bueno, van a estar desde luego, ¿no? Claro. Bueno, y la última para cerrar, esta tiene que ver precisamente con el aniversario de Las Flores, y ya hay algún adelanto del cronograma de actividades. No tenemos, es decir, en cuanto a inauguración de obras, al artista, más cerquita del 25, con toda la cartelera que vamos a tener. Si puedo adelantar que va a ser el Banco Público Nacional. Ajá. Y de artistas como Bruno Arias, pero bueno, vamos a estar también completando la grilla con alguien más. Buenísimo. Intendente, lo vamos a estar convocando seguramente para enterarnos mucho más en poquito tiempo, así que muchísimas gracias por el contacto. que siga muy bien, adiós. Un abrazo, hasta luego. Ahí estábamos dialogando entonces con el intendente de Las Flores, y bueno, el cierre como corresponde, ¿no? A pesar de la falta de